Aviso importante. El siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Esta noche vamos a darnos la oportunidad de romper los mitos de la radio y las formas de la radio, porque vamos a atrever a vernos y a ver a través de los micrófonos. Estamos ya interesados en todas las formas que suceden aquí alrededor de la radio. Como les habíamos mencionado antes en esta semana, esta noche nos acompaña el maestro Luigi Stornaiolo. Una entrevista igual que había estado preparada desde hace algún tiempo atrás, pero como todo llega a su momento y como todo tiene que suceder así por los sentires, en esta noche se dio. Y qué bacán, esta noche le tenemos a Luigi Stornaiolo junto a Marcela también, que ha venido a visitarnos. Ya nos van a contar más adelantito cómo fue su trayecto de venida, de dónde vienen y de todo eso. Amigo, ha llegado el día en que Luigi Stornaiolo visita la Polución Sonora, así que desen el tiempito de escucharnos en la 940 AM o www.casadelacultura.gob.es. Escúchenos estos sonidos y los sentires que va a compartirnos Luigi. Sé que les van a causar lo que la polución sabe causar. Buenas sensaciones. Y tengo entre mis manos una pintura, de hecho, de Luigi. Y solo cuando me entregaron esto, pensaba en la canción de Escorbuto. Las multitudes son un estorbo. Y bacán es porque precisamente como que te encuentras en varios símbolos, ¿no? De lo que vas pensando, vas acarreando en la vida. Y resulta que aquí está la polución también. En todo ese caos que resulta ser encontrarse con la gente, hay personajes muy detallados, y a la final todos están muy detallados, que tienen ciertas particularidades. Luigi, has ido encontrando también esas formas dentro de todo el caos, y a la vez has podido recrear ese caos que sucede en el mundo. Buenas noches, aquí estás. Muy buenas noches. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, y sean así. ¿Y para ti cómo fue en ese momento? Así ha de haber sido, ya, ¿qué se puede decir? Ya, estábamos... Disculpará más bien que no puedo hablar muy bien así. No, no te preocupes, qué bueno que, como les decíamos, para nosotros es muy emocionante que estés aquí, porque yo al menos recuerdo un programa de hace mucho tiempo que teníamos, que se llamaba Antena de Olla, que alguna vez de Luigi nos mandó saludos, y fue para nosotros muy gratificante que seas un radioescucha de la radio, que seas un radioescucha de las cosas que también proponemos. Y estábamos conversando antes de entrar a los micrófonos, esto de las cosas que van sucediendo cuando ya te estacionas un poco, ¿no es cierto? Cuando ya te estacionas un poco en la vida, sin embargo, vas encontrando nuevas formas. ¿Qué nuevas formas has ido encontrando, Luis, más allá de la pintura? Oigan, ya parece que es complicado, no deja más ir la posibilidad de pintar, sería el objetivo. Ajá. Y Marcelita aquí me está ayudando, porque yo hace 2 años dejé de pintar prácticamente. Uh-huh. Y luego de haber pintado 32 suspendidos, y más o menos, no, pero no se puede decir nada, verás. Uh-huh. Pintar habría sido lindo seguir haciéndolo, pero es otro tiempo ya. Por respeto. Se vino la estantería encima y la... Ponte a un futbolista, no le puedes pedir que corra durísimo así al... Ya la vejez es el castigo por haber vivido en algún sentido, ¿no? ¿Y crees que de pronto al futbolista se le puede pedir ser técnico? Es el peor papelón, ya es... así es la tradición del fútbol. Ajá. Hoy tarde jugó el Barcelona a España, ponte. Ayer hubo buenos partidos, hoy el Bayern Múnich ganaba 2-0 a la Roma. Yeah. En Múnich. Pero vi un rato, no se puede ya. Igor y Casa, ponte, estuve la semana pasada con él. Uh-huh. Y hace años, es joven, todo refiere a la generación de las edades. Vos eres un jovencito. Por supuesto, así nos ven. Marcela es joven y ahí la relación de la, lo que se diga, ¿no? Sí tiene que ver con y todas las categorizaciones de la ¿qué sería la jerarquía? La potestad de ser ya depende por la edad también, ¿ve? Uh-huh. Y el diablo también dice que sabe más. Pero entonces es el castigo por haber vivido, tú crees, la edad. Ya. O sea, eso, la vejez. Puede pero ser. Pero no exagerar tampoco, porque hay niveles, creo, ¿no? Es un escalafón. Uh-huh. Qué vergüenza, ¿no? Puede ser una condena, quizás. El castigo de vivir, o sea, mejor era no haber nacido, dice. No puede ser. Ajá. Mucho, la inconveniencia de haber nacido. No. No hay que ser grato y contento, no, estar fascinado y es una dicha esto, ¿no? Marcelita, también nos acompaña de esta noche. Hola, buenas noches. ¿Qué puedes decirnos, Marcela, de compartir con Luigi cotidianidades, formas, colores? ¿Qué puedo decir? No, yo fascinada, maestro, genio. Uh-huh. Y no solamente el pintor, sino el personaje. El personaje, ¿no? Correcto. Sí. No exageremos, Marcelita. Y se entregó a lo que es el arte. ¿Qué crees que puedas enseñar algo, Luigi? Ojalá, ¿no? Muchísimo. No se sabe, no sé. Ahorita ponte hubiera querido fascinantemente quedarme chupando en esa exposición que había pintores jóvenes, mayores a ustedes, de una generación intermedias. Ajá. Gente que acuse 40, ponte. Así ven el fútbol, ponte, por la edad. Uh-huh. Qué vergüenza, ¿cómo hemos caído tan bajo? Y por eso yo aprovecho y voy con una chica que es mucho más joven que yo. Y 40 y 20 era la canción de José José, ¿no? Ajá. Pero ahí vamos, ¿no? Y agradecido, ¿y qué se puede decir? Que va aprendiendo el diablo también con su diablo. Quizás. El consuelo es que después va a ser peor, no vale decir eso. Eso es lo que estamos compartiendo esta noche con Luigi Stornaiolo, con Marcela, ya llegó la Liz también a visitarnos. Ay, sí. Y recordarles a ustedes que si quieren comunicarse con nosotros, preguntarle algo a Luigi y a Marcela, pueden hacerlo a través del 2220-966, 2220-966. En las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. Y este programa, ahora ya tenemos nuevo horario, amigo, en Ultramotora. En Ultramotora nos escuchan los miércoles a las 5 de la tarde. 6 de la tarde. Sí, vamos a estar de 6 a 10 de la noche los miércoles. Así vamos que a tener dos horarios en los miércoles, así que los miércoles son de Ultramotora en mitad de semana, póngase pila. Ajá, y los sábados también sonamos en CUSEI Radio FM, la radio de la Universidad de Guadalajara. Ahí a toda la gente con sonido tapatío, que siempre están igual pendientes de nosotros. México, has estado en México, Luis. Guadalajara, Jalisco, ¿no? Ajá. Son los tapatíos, ahí dice que son muy buena onda, ¿no? ¿Has estado? Yo no, y estoy viendo mucho cine mexicano ya años. Y estoy muy entendido desde la época de oro, y el cine mexicano es lo máximo. El otro, Hollywood, no alcanza, y ya me veo tres diarias, ¿verdad? ¿Qué has visto estos últimos tiempos de todo cine mexicano? Y dan cada vez ciclos, Bardavé, agarre cualquiera, Pedro Infante y Jorge Negrete, y rápido a Javier Solís, Miguel Aceves Mejía, a nivel de canto. Después hasta llegas a Alejandro Fernández, que ya pues se transfieren, los que triunfan en México es bellísimo, ¿no? Uh-huh. Es 10 veces más grande que el Ecuador, ponte. Y nos, para meterse uno, pero yo ni conozco la ciudad de DF ni nada. Uh-huh. El fútbol he estado viendo últimamente, dieron el clásico último, el clásico de México, Chivas Rayadas de Guadalajara, Jalisco, contra el América de México, de... El fútbol es tan... En cambio aquí hemos tenido mejores logros últimamente, creo, a nivel de espectáculo. ¿Sí? ¿Crees? Y la selección mismo destacaba en fútbol, pero el fútbol es tan falso como el amor, creo. Porque si no es, si no está en la mampara, no existe nomás. Antípoda del amor, ¿no? Entran a patadas, pero ¿de qué se puede hablar? De cine, así, películas clásicas, no se puede decir nada. Revisar ahí todos los afiches que tenemos colgados. Hay tanto, ¿no? Uh-huh. Y ya es fabuloso, ¿no? Eso es lo que estamos compartiendo esta noche. ¿Les parece si vamos a con algo de música para luego volver y seguir compartiendo? Porque estamos todavía fresquitos en el programa. Y esto puede decir que es un programa de posibilidades. Y ya que nos dejaron como ahí un poco con los micrófonos abiertos, vamos a ver qué sucede detrás de micrófonos también. Entonces, dado que es un programa de posibilidades, vamos a escuchar Sal y Mileto. Ve, ya, listo, vamos con una posibilidad buena de que salió por ahí. Esto es Sal y Mileto, suena en Polución. Thank you. infiltrados. Agonía, alegría, de una vez, alegría, de una vez, alegría, de una vez, alegría, de una vez. Comida, salida, diversión. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora y ya estamos ahí conversando de algunas cosas, sobre todo de lo que es el arte, tras micrófonos con Luigi, con Marcela, compartiendo algunas situaciones. Si ustedes quieren comunicarse, pueden hacerlo en el 2220-966 o en las redes sociales nos encuentran como el Polu Sonora o como Polución Sonora, como Luigi decía. Facebook es todo ahora, Luigi. Red social, esta es la... ¿Qué es esto? ¿Por qué crees que nos tienen en esto de las redes sociales? Se amplió todito. Cada vez más grande todo. La posibilidad de... Y con la edad también se va complicando. O sea, muestras alguna soltura por un lado, pero está bien jodido, creo. Siempre hay... Hasta cierto punto se llega. Sí, después puede morir incluso, pero... No se sabe qué decir realmente. Oye, de la música que has escuchado, Luigi, con no sé, en este trajinar del arte, de la pintura, ¿con qué te quedarías de lo que has escuchado? ¿O qué definitivamente desecharías así? No se podría decir eso, nada. Pero es tanto, ¿no? Si es jodido contrariar cosas que después resulta que son favorables. Uh-huh. Y lo que uno creía que era pésimo después buenísimo, o lo que uno creía que era buenísimo después pésimo. El tiempo cambia. Siempre. A minuto seguido el lío es otro. Uh-huh. Rimbaud. Ya de leer y acumular cultura como gran vaina ya tiene más facilidad por un ordenador, por una... Ahí encuentras lo que quieras saber ya a nivel escolástico y de, creo. ¿Con qué yo te quedarías, Luigi, de tu yo? El peor, ¿no? ¿Y qué hace ese peor, Luigi? No alcanza. No, también tiene que ver con toda lo que se hizo, así el verbo se hizo carne, y eso es lo tremendo. Yo justo pinté también casi 33 años, es una cosa, por la fe creo que se manejan los estamentos ya más intrínsecos y profundos. Estuve haciendo y revisando algunos videos antes de esta entrevista, y repites mucho esto de la fe, Luigi. ¿Qué ojalá, es la fe? ¿Qué entraña la fe para ti? ¿Qué más puede ser? Ojalá, sino que no se puede decir mayor cosa, no hay cara para hacerlo encima, y no hay dignidad, o sí puede haber, pero es complicado, ¿qué será? No, ahorita ponerse a cantar así, Marcela canta bellísimo. Marcela, tú cantas, tienes la galería de arte... Sí. También eres todo un personaje que ha trascendido en esta cotidianidad. Marcela, cuéntanos tú también con qué yo te quedarías de tu yo. El mejor. Y creo que eso explica muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Crees que es así, Luis? Desde luego, ¿no? Es el positivo, negativo, que así funciona la electricidad. Ponte ahí. Son los antípodas de ciertas dialécticas extremadamente opuestas. Mismo el macho hembrado, y ha llevado a ejecuciones extremas, ofrece la... esta posibilidad del el macho hembrado, llaman en construcción inclusive, ¿no? Y es posible, o sea, en realidad es posible, ¿no? O los enchufes. También funciona la analogía. Parece que la subdimensión a la que estamos sometidos no da más chance de limitadamente entenderse tales. Uh-huh. Porque nuestra carencia de ser no nos permite, no, ya es jurisprudencia o ya hacerse un jurisconsulto, ponte. Eso es lo más bacán. Abogado, ¿a qué se dedica un jurisconsulto? Perdón, eso sí no... ¿Abogado? En juris, es de abogado, puede destacarse, ¿no? Y jueces, así, y en los cargos públicos de que desemboca en la política, parece, después. ¿Ya? Depende décadas de generaciones aptas para vivir, y dependiendo la localidad y dependiendo el tren de pensamiento que tengan y la locación y la el pueblo y la historia está hecha histeria ya. ¿Con qué tren de pensamiento y con qué locación te quedarías de esta ciudad? Quito, sector de la Galería Altuxara, ponte ahí en la Floresta Encantada, pero no Vicentina, porque ya la tripa encuentra en la Vicentina, pero no en la Floresta. Claro. Desde hace unos 15 años había tripa arriba en la Floresta. Después, ¿y ahora ya, no? Pero en la Vicentina sí. Y se mantiene, eso es lo bueno. Tras micrófonos les voy a contar una historia que me acabo de acordar ahorita con respecto a lo mismo de estas antípodas que estábamos hablando. Vamos a escuchar entonces algo de música, mientras tanto seguimos aquí conversando y mientras le dejamos que llegue al César también. Vamos a escuchar, seguimos con Polución Sonora. Esto suena, acuérdense, el miércoles a las 6 de la tarde en ultramotora.com y los sábados en Cusey Radio FM en Guadalajara, México. ¡Vamos ahí! ¡Música! déjame instalarme donde no me hace admitir. Dejas de importar, de a poco ni se acordarán de ti. Deja un credo inexacto y deja de existir. ¿Para qué insistir? Si con tu voluntad no voy a aceptar. Estamos de regreso, esto es Polución Sonora y estamos escuchando desde Guayaquil Los Corrientes, una banda que está buena, interesante como para echarle oído. Bastante oído, está bacana en todo caso, se atreven a hacer cosas distintas. Y antes sonaba, ¿qué sonaba, amigo Daniel? Antes de eso. Ya borré. Ya borró, dice. Antes de eso sonaba algo más. Un todo. Grupo de Guayaquil buenísimo y el otro día en... Ay, en YouTube. Sí. ¿Cuál sería? Uno buenazo, pero no me acuerdo el nombre, pero Corrientes también oí. Los Corrientes. Pero otro, ¿cómo se llama? Ah, sí, antes sonaban Los Alcaloides. De Guayaquil, Macho Muchacho, de pronto. Pudo haber sido. De aquí, Quito también se ha ido a ver, ¿no? Si hay buenos, en Ambato dice que hay muchísimo. En Ambato hay, en Ambato y Cuenca ahora la música Cuenca, está dice, bastante movida en Cuenca. Claro, en todo lado, en Manabí, buenos días, es tan jodido especificar así el gentilicio, ¿no? Y con patronímico, el apellidaje, ponte eso, sí. Como no se puede decir nada, verás, si realmente no se puede decir nada. Concretar algo en algo es bastante complejo, ¿no? La palabra es la enfermedad del pensamiento, esto estaba tipificado. Pero si el que piensa muchísimo, de todos modos va a perder o a hablar. Puede ir detenido también y te pone abogado. Correcto. Y van a usar en contra todo lo que diga. Todo lo que diga. Nos han condenado con el verbo. También. El verbo se hizo carne. Y es de español nomás. Y es bien jodido. Complicado. Vamos a hacer igual otra pausita ahora, sí. Vamos a hacer otra pausita musical porque estamos bien ávidos de escuchar música. Conversando esta noche con Luigi Stornaiolo, igual si ustedes quieren comunicarse con nosotros, una cosa que siempre les pedimos a los invitados. ¿Qué le dirías tú, haciéndote la imagen mental de el estudiante que llega después de clases ahí en la facultad de CUSEI? Y dice, ya bueno, vamos a escuchar la radio los sábados, que están ahí, es una... Está tipificado. Hoy ponte, hablé con mi hijo que está en París de 15 años. Ya. Tiene 15 años y se fue a París hace una semana y se va a quedar de intercambio estudiantil. Y uno ya no puede entrar en la noción, ¿no? ¿Qué se puede...? decir, pero eso es interesante, ¿no? Si los estudiantes dicen, no se sabe qué decir, ¿verdad? Salucita, ¿este es agua o licor? Agua. Es como para entrar en ambiente. Antes de. Bueno. Vamos entonces a escuchar algo de música. Volvemos. Esto se llama Polución Sonora con Luigi Stornayolo esta noche. Pero... Jesus. Hemos regresado reflexionando sobre estos modelos en los que el tiempo es tan importante y la celeridad del tiempo ahora es... Necesitamos inmediato todo, todo muy rápido, todo tiene que estar ya, en el instante. ¡Eso! Pero... Eso es como el modelo que impera, pero resulta que a veces nos damos ese pequeña, esa, como en el fútbol, hacemos lo que hace el de la media cancha y hacemos la pausa necesaria, y esa pausita necesaria a veces depende para ganar el partido. Y vea, solo en este punto de la vida es donde le tocó jugar nomás. Si le tocó jugar de arquero, no se deje enfriar los músculos tampoco. Acuérdese que siempre hay que estar calentando por ahí. Pero el verdadero triunfo es la derrota. Sí, ahí sí. Eso iba a apuntar una frase. Ahora que tú me reprochaste, creo, de que el ego, no, que no se, o sea, ya me olvidé, ya me fui de la vida. Otro trago, regales, por favor, maestro, ya disculpará. Y... A ver, entonces, claro, es esta celeridad del tiempo lo que no, decíamos. No vale tomar mucho, creo. La celeridad del tiempo, el encontrarse también en esas nuevas formas. ¿Ha sido complejo para ti, Luigi, encontrarte con las nuevas formas ahora? De todo, en de general. Hecho, está, es un frenesí, ya es un ritmo endemoniado de evolución a todo nivel, creo, ¿no? Movimiento. Aunque desde el cosmos dice que se ve muy pequeño. Pero es un, el tráfico, por ejemplo, es algo atroz. Uh-huh. Eso es terrífico. Marcelita, por suerte, maneja muy bien. Y pero, no se nota el tráfico. No, y ella puede sin documentos, inclusive. ¿Qué? Tengo licenciatura. Acaba de sacar licencia, pero, digamos, alta velocidad contra vías, digamos. Ya, pues, se crea sus formas, Marcela, para conducir. Es linda y es bella, ¿no? Pero... pero ponte, es que ya porque estamos en radio uno puede hacerse el sentimental, pero no es dable. Uh-huh. Sobre todo el referido es tan pírrico siempre que no alcanza a decir... Porque máximo te remites a ti mismo y dices, verás que yo sí me voy a tomar un trago. Sin embargo... No se lleve el chumel, por favor. Sin embargo... Ayer fue el día de Cuenca, ¿cierto? Yo puse Facebook, viva Cuenca. Siempre son... de hecho, tú, Luigi, eres facebookero, ¿no es cierto? Eres bastante... Cambié la pintura por Facebook, esto es terrorífico. Es una forma tuya bastante de llegar también a la gente. Porque no sabes, perdí la mano derecha, ponte, entonces me he quedado zurdo y ya zurdo, y he perdido la dignidad sobre todo, y la pierna, y estoy jodido ya. ¿Qué edad crees que yo acuso? La misma de Fabián Pazimiño, ídolo que había en el Nacional del año, del segundo tricampeonato, o del volante José Cielito Villafuerte, ve. ¿Te acuerdas? No. No saben, el fútbol es el único referido y a nivel local no hay más. ¿Qué va a estar contando la historia de los presidentes de...? Claro. Es bueno, como lo más cercano, lo más sentido. ¿Ves? No, los presidentes sí tienen más valor, creo. ¿Sí? Ponte, ¿quién gobernó el país en el año 56? Dice Camilo Ponce Enríquez. ¿Ya? Ya, con eso está dicho la noción de la vida, ¿no? Y con eso se entiende el momento. O el tiempo pasado es terrorífico, ¿verdad? Yo estoy aterrorizado porque... porque pues, no vale estar aterrorizado. Porque se vienen las fiestas de Quito y era costumbre ya farrear sin miedo. Pero no tanto, ¿no? Todavía es joven uno. No. A ser joven. No, Marcela, tú dices no. No, digo que no hay que farrear tanto. No, ¿cómo no? No, tiene que exceder. Luigi ya farreó toda su vida. Incluso exceder, ya llegar a límites insaciables de lujuria, no tanto, de placer, digamos. De explorar el placer. ¿Cómo no? De eso sí, todo, un montón de casualidades. Había aventuras, ¿no? De exaltación de lo... ya libidinoso, pero se groseriza, creo, ya cuando se mete la noción adictiva de la sexualidad, que no tiene mayor calificancia dentro de los adjetivantes. En esto de los adjetivos, de volver a las cosas, estábamos en lo del Facebook y quería como... Ahí se puedes borrar y todo. Exacto. Escriben libros, acaba de haber una poeta joven que vivía en Ciudad de Porquería, ve. Se ha transferido ahora al Inca. Y ella lanzó unos libros y poemas recitados a mansalva ahí en la Plaza Fauchelevent el día. ¿Ya? Y eso es terrorífico. ¿Cómo puedes decir eso? Y caen unos municipales extras y le cobran $100 de multa. Por estar por ahí. Por estar haciendo eso. Estar ahí sentada escribiendo cartas y de amor. Y la chica no nos explica, ¿no? Ella es amiga intensa en Facebook. Y, Facebook es un reporte mucho más en tiempo. Abarca mucho más tiempo, al menos. No es que en lo personal o ir a, por teléfono o ver televisión, no hay mucho, ¿verdad? A nivel de red social, comunicativa. El tiempo se hizo chicle. Uh-huh. Hubo un tiempo en el que había tiempo para perder el tiempo. Y ahora, el tiempo avanza y seguimos. Vamos con algo más ya de música. No, había el tiempo, el periódico, ¿te acuerdas? Ya eliminaron. Ah, sí, ahora. En Bogotá. Ahora ya no existe. Aquí había el tiempo. ¿Sí? Yo estuve en la Guayaquil, arriba era. De hecho, si usted quiere conocer como los periódicos que hubo aquí. La Hora de la Verdad. En todas las calles, esta de la Shiris y desde el centro comercial Quicentro para allá. Ahí va usted a encontrar el Telégrafo, el Tiempo, el Día. Sí. Todos los periódicos que hubo en esta ciudad y que hubo en este país. Para que vaya conociendo también algo de, no sé, de las formas que ha habido y de las formas de escribir. Reyes, el jefe, no. Reyes. ¿Del tiempo? Sí. ¿Eh? El rey era el jefe del tiempo. Reyes. Los reyes eran los jefes del tiempo. Escritores, incluso Pájaro Febres tenía su columna ahí hace 30 años, ¿verdad? ¿Qué? ¿Conoces al Pájaro Febres Cordero? 2 años hice teatro con el pájaro, él fue maestro. Era el colegio. ¿Qué obras hacían? Unos retablos ligeros de España, así de Alejandro Casona, cosas muy ligeras. Después le he hecho cine, ¿no? Último. Uh-huh. Pero Pájaro Febres es un gran escritor, y la ha escrito muy bien, muy bueno. Un montón de cosas que nos va dejando la vida. Por ejemplo, la gente que vamos conociendo. Ahí está, el Luis tiene un montón de personas y cosas que contarnos todavía. Aún nos queda un poquito más de tiempo. Seguimos con las pausitas musicales. Yo quería escuchar una canción de Las Posibilidades, la que habíamos escogido hace un rato, quizás. No sé si la tenga por ahí, amigo. Quizás, la de la banda sonora. Vamos ahí, esta es una canción de Posibilidades. Vamos ahí. Que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás,

sentimos verdad y salió de ti. Yo no me he olvidado que a ti se te olvida. Y no

dos y dos son tres. Muy mala idea fue. Qué tonta estupidez. No sé lo que pensé. 14, 16. Qué mala idea fue.